Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Necesito y se debe comenzar, no es solamente una cuestión personal, citando lo que fue anoche un acto conmovedor con motivo de los 40 años del Credicop, con obviamente el discurso central de Carlos, sin que volara una mosca, más que aplausos emocionados, ligados a un hecho que vos resaltaste, Carlos, y que era comentario entre la gente anoche en Parque Norte, ligado a, y esto hacia la más absoluta objetividad, quiero decir, ligado a en dónde se habrá visto o en dónde podría verse que en el festejo de un banco haya 3.000 personas. Sí. Básicamente empleados y gente de la casa que empezó y sigue, ¿no? Fue realmente conmovedor. Me parece que la primera palabra que sale, más allá de la significación política que tuvo, que tiene, y que se va a prolongar, déjame también decirlo, en prácticamente todo el país, con el sentido de que esto sea un festejo y un acto político federal. Claro, porque este acto de ayer va a tener 11 actos más que se van a hacer en distintas ciudades de la Argentina, desde Tucumán a Comodoro Rivadavia, y que abarcan toda la presencia territorial geográfica que tiene hoy este proyecto nuestro que se llama Credicop, y que ayer, por la presencia que tenemos en el ámbito del AMBA, digamos, que es muy grande, tenía una dimensión por ahí superior al que tendrán los otros actos, pero las características de todos ellos serán exactamente las mismas. Y no hay un acto central, sino 12 actos para conmemorar el aniversario del banco. Y déjame decirte una cosa, lo que más había no era empleados, lo que más había era dirigentes ad honorem. Lo que más había era integrantes de las comisiones de asociados, pequeños empresarios, profesionales, comerciantes, jubilados, gente con inquietudes. Y también lo que había muchísimo era representantes de las entidades, no de las grandes entidades a que normalmente salen en los diarios, sino de las de los barrios, de las cámaras empresarias de los barrios, de los clubes tan golpeados por estas políticas. La cantidad de gente que yo saludé, que se me presentaba, que era de clubes, de barrios, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, que estaban participando, era también llamativa. De cooperativas de trabajo, de cooperativas de servicios públicos, bueno, qué sé yo. Más referencias institucionales, diputados, legisladores, intendentes, pero digamos que el corte de segmentado, digamos, de esa presencia era lo que es el Credicop, ¿no? Era la representación genuina de lo que es el Credicop. Uno de los troncos de tu discurso, además de lo que fue el cierre, al que quiero que le dediques, si te parece, el último bloque, bueno, sobre el otro camino es posible, por algo que dijiste y que además se relaciona con una noticia de esta mañana, que es una frase muy contundente y alarmante de Carlos Melconian. Uno de los troncos de tu discurso fue, pero necesariamente, el tema dictadura y el tema matriz económica. Porque esto que también venimos charlando hoy, una cosa es que esto no sea la dictadura y otra cosa es que la matriz económica no sea la misma, porque sí es la misma. Claro, mirá, yo tengo acá, y lo tenía ayer y usé algún párrafo de esto, un reportaje que Felipe Piña le hace a José Alfredo Martínez de Hoz en los 90. Ajá. y donde Martínez Dios hace el análisis, él, del programa económico. Y vale la pena. Vale, vale. Porque estamos, sí, sí. Y creo que mañana es 24 de marzo, y entonces creo que es el momento de unirlo. Dijo, en una parte de la nota, dice, de manera que el programa económico anunciado el 2 de abril del 76 estaba basado en tres pilares fundamentales. Uno era la reforma del Estado, o sea, el redimensionamiento y redefinición de las funciones del Estado, que a la sombra de un estatismo muy fuerte, desde hacía 30 años había crecido sobremanera y había invadido las funciones propias de la actividad privada. De manera que había que reducir el Estado a que cumpla la función específica del mismo, es decir, seguridad, justicia y relaciones exteriores, y dice concurrentemente con el sector privado, educación y salud pública. O sea, lo primero era el principio de la subsidiariedad. El Estado canchero, está dicho en aquel documento. El segundo pilar, dice Martínez Dios, era lo que podríamos llamar la liberación, liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea que veníamos también desde hace un largo periodo con una economía cerrada, basada sobre el principio de la autarquía del poder, creernos que podíamos desarrollarnos con independencia del resto del mundo y con las actividades económicas, sobre todo las industriales, con un sobreproteccionismo, exceso de subsidios, exceso de no dejar actuar la libre competencia, que por un lado ahogaba la iniciativa privada y por el otro permitía crecer a la misma indebidamente en provecho propio, bla, bla, bla. Es decir, te suena conocido, ¿no? El tercer principio era el de un programa de estabilidad, o sea, terminar con la inflación o conseguir reducirla lo más posible en el tiempo disponible, considerando que la inflación es el más injusto de los impuestos que afecta a los sectores de menores ingresos. Todo desestabiliza la economía porque afecta bla, bla, todo lo que también recontra conocemos. Eso es, en los 90, Martínez Dios... 2 de abril del 70... Ah, sí, sí, estaba refiriéndose... La entrevista es en los 90. Entonces, lo más interesante, porque esto puede ser conocido y que nos permitiría llegar a hoy en un saltito, es que en un momento él dice, se me ha preguntado muchas veces algo que de alguna manera está relacionado. Si la gente que pensaba a favor de estos principios, apertura, modernización de economía de mercado, desestatización, estabilidad monetaria, había buscado o incitado a las Fuerzas Armadas para que actúen a través del gobierno. Y la otra pregunta, dice, muy frecuente, es si es necesario para llevar adelante un cambio tan profundo como pasar de una economía estatizada casi al máximo a una economía de mercado que libera las actividades, si es necesario un gobierno de fuerza, un gobierno de facto, para poder hacer esto, y si solamente se puede hacer, por ejemplo, con un gobierno sin Congreso. Eso lo citaba el propio Martínez de Hoz, sí, respecto diciendo, de lo que más le preguntaban. Le preguntaban, claro. Y entonces él contesta, mi contestación era siempre la misma. Presta atención, presten atención. Lo único que hace falta es decisión política. Les ponía como ejemplo lo que sucedía en Inglaterra con el programa de la primera ministra Margaret Thatcher, que en plena democracia parlamentaria estaba llevando adelante un programa basado en los mismos principios que el nuestro, pero con una gran decisión política, con una gran fuerza política. Y agrega, un gobierno de facto, un gobierno militar, siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena al no haber sido votado por la población. En cambio, estaba hablando de los 90, tomemos el ejemplo actual. Menem. Un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucha más fuerza que la de un gobierno militar, aunque parezca un contrasentido. Creo que no hace falta agregar nada, Y esto que cuando nosotros decimos, nosotros no decimos que este gobierno sea una dictadura, pero cuando nosotros decimos este gobierno lleva adelante las mismas políticas, los mismos ejes, etcétera, que la dictadura, y que lo hace apoyado en la legalidad que le deviene del voto popular, y por lo tanto, como decía Martínez de Hoz, tiene una fortaleza mayor desde el punto de vista de la legitimidad, si se podría llamar de alguna manera, de lo que propone, porque lo hace con ese respaldo. Yo dudé con lo de legitimidad, porque yo siempre hablo de legalidad como diferente a legitimidad, porque en realidad las promesas electorales no tienen nada que ver con lo que se hizo. Es decir, que hay una notable pérdida de legitimidad en la gestión de estos 3 años y pico del gobierno de Mauricio Macri. Pero hay una cosa tan parecida. Mira, el Sogaray decía hay que pasar el invierno. Este decía algo parecido, no sé si inventó alguna frase. Menem decía estamos mal. Estamos mal pero vamos bien. Macri dice lo peor ya pasó. Hay una constante que tiene una razón y que yo siempre ejemplifico una frase. Los gobiernos neoliberales nunca pueden hablar del presente, por eso viven prometiendo futuro. Las 12:17, tomando otro tramo de tu discurso de anoche y ligado a la coyuntura. Para pensar que hablé mucho, sí. El tema de que en la Argentina falta leche, o la leche sale lo que sale, ¿no? Yo creo que es una buena punta, muy popo además, como para pensar en los incentivos de esta estructura productiva. Hoy también hablábamos con Víctor Fer acerca de, bueno, y ahora qué van a decir con respecto a los fideos, por ejemplo, van a subir un 15%. Lo que pasa es que la leche me parece que es emblemática, ¿no, Carlos, a propósito de... Sí, claro, porque... De lo que estamos hablando. Vos te das cuenta que uno podría decir que en la Argentina falte leche o que falte carne, es medio incomprensible, pero tiene que ver con la política global que se lleva adelante y que es una de las características de las que nosotros señalamos, venimos señalando, y que es una constante de nuestras conversaciones, Eduardo. En realidad siempre hay dos modelos posibles. Uno que es el modelo neoliberal, que en definitiva dice, bueno, hay que insertarse en el mundo, hay que producir lo que se puede producir, y lo demás hay que comprarlo. Y a otra cosa, para decirlo en síntesis, tenemos que estar abiertos. Incluso a la góndola del mundo, ¿eh? Sí, pero no, además, con una trampa para la gente. ¿Por qué vamos a pagar más caro acá localmente lo que puede venir más barato importado? Es decir, por ejemplo, electrónica, un montón de cosas que la gente entra a veces en esas variantes. ¿Así se trata de leche o carne? Y aún tratándose, digo, de un gobierno neoliberal. En el país de las vacas. A ver, ni siquiera bajo... ¿Vos sabés la cantidad de productos lácteos que se importan? ¿Vos sabés la cantidad de productos lácteos que hay en las góndolas de los hipermercados? Entonces, pero vos sabés que esto viene de viejo. Yo me acuerdo cuando yo daba charlas allá por los 90, y teníamos que explicar esto, que la apertura de la economía había hecho bolsa a la producción nacional en todos los planos. Y la gente estaba, en la primera etapa, contenta porque compraba cosas importadas. La dictadura también. Claro. Y yo me acuerdo que usaba siempre una muletilla que yo decía, pero ¿alguien va a tener que ir al psicólogo porque no pueda consumir queso holandés y tenga que consumir queso argentino? ¿No son de suficiente calidad los quesos argentinos como para nosotros protejamos a la industria láctea argentina, los derivados argentinos? ¿Es razonable que te importemos manteca en la República Argentina? O la otra, hablando de uno de los sectores más golpeados siempre por las crisis de la apertura, ¿alguien se deprimirá si usa un traje hecho con un casimir argentino y no lo puede hacer con un casimir inglés? Es decir, ¿afectará la calidad de vida realmente de nuestros ciudadanos, de nuestras clases medias, que tengan que usar casimires nacionales para vestirse? Y lo llevo hoy a la realidad más amplia, cuando digo, bueno, si quieren importado, si hay algún señor que quiere un Mercedes-Benz convertible de 450 caballos y qué sé yo, 47 velocidades y no sé qué más, que pague el 450% de impuestos. Es decir, que haya una carga impositiva que sirva para que el Estado no tenga que ajustarle a los jubilados para buscar el equilibrio fiscal, ¿no es cierto? Lo digo como referencias, como idea, ¿no es cierto? Entonces, son dos modelos de país. No es un tanto deprimente tener que... Vos fijate, no es deprimente. Dictadura, Menemato... Sí. Pará, dictadura, Menemato, gobierno cambiemita, teniendo que insistir... En el medio de la Rúa, claro, no nos olvidemos. Es que hay una matriz. Los gobiernos neoliberales, hayan llegado por legitimidad electoral o por la fuerza, vienen a hacer lo mismo. Eso es lo que explicaba Martínez Dios, que yo leí hace un rato, es decir, que él lo ponía como una debilidad. Decía, nosotros vinimos a hacer lo mismo, pero aunque lo hicimos mediante la fuerza, y es esto que yo insisto siempre, los 30.000 desaparecidos no son solo la perversión represiva de un grupo asesino, son el despeje del camino para llevar adelante el programa económico, son eliminar la resistencia social, la voluntad de lucha a través del terror, del temor, para que no haya resistencia y para que todas esas reformas se puedan llevar adelante. Eso es la dictadura militar. ¿Escuchó esto? Quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. ¿Lo escuchó? Porque siempre me calentó la mentira, siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña. Con orgullo, con esfuerzo, pero convencidos. Es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Porque son muchos años de haber frustrado generaciones. Son muchos años de tirar gigantescas oportunidades por la ventana. En vez de oír, escuche. Por eso cuando escucho, esto se arregla creciendo. ¿Y quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? Pero para crecer tenemos que hacer esas cosas de fondo, estructurales, de base, que nos permiten crecer. Claro, es elemental. Pero también quiero decirles que a la misma vez que estoy un poquito enojado, estoy muy esperanzado. Hagámonos cargo de decirles a los argentinos, es por acá. Por acá vamos hacia el futuro, porque somos la generación que vino a cambiar la historia para siempre, señores. Marca de radio. Algo más que comunicación. Lo empalmo con lo siguiente. Carlos Melconian ha declarado esta mañana que ya no se trata ni de hablar de 70 años ni de 12. Y dijo, y esto es a lo que quiero que te refieras, porque tenés una postura muy marcada en torno de eso, y ya dicha aquí, pero necesariamente a reiterar. Ha dicho Melconian hoy, el despelote no es ahora, es el que va a tener el que gane en diciembre. Sí. Varias cosas, rápido, que nos quedan 2 minutos y medio. Si esto fuera televisión, hubiéramos visto que Macri no se equivoca nunca y dice, créanme, es por acá, y siempre es con la mano derecha, ¿no? Sí. Ni por error utiliza la otra. La segunda es que este discurso de Melconian empalma perfectamente con el del gobierno, que es establecer una suerte de pesimismo, créanme, el camino es por acá. El que venga no va a poder hacer otra cosa, mentira. Los que dicen que se puede hacer otra cosa son unos mentirosos. Y entonces, el primer día de mi nuevo mandato hago todo lo que tengo que hacer en economía, y todo lo que tengo que hacer en economía es lo que me está preparando Broda, Cavallo, López Murphy y Calvo, y para que no haya dudas, dice, dentro de los ejes hay que buscar la estabilidad macroeconómica que debe alcanzarse rápidamente porque no hay manera de hacerlo de forma gradual, no alcanza el déficit cero, hay que ir a un superávit de 2 a 2,5 por muchos años, etcétera, etcétera. Hay que hacer la reforma previsional, laboral, etcétera. Yo voy a decir lo que dije anoche. Esto es para desesperanzar, y no es cierto. Hay otro camino absolutamente posible. Pero acá voy a decir algo que me olvidé anoche, bueno, y que es una frase nuestra. El único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados. Y a eso hay que convocar. El gobierno que empezó el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner no recibió una situación peor que la que va a recibir el que asuma el 10 de diciembre de este año. De ninguna manera. De ninguna manera. Y además porque hay una experiencia bastante fresca de que se puede hacer otra cosa. Lo que hace falta es un gobierno con decisión para poner las cosas en su lugar, para plantarse frente a los acreedores externos y negociar seriamente una forma de pago compatible con las posibilidades del país. Lo que hay que hacer es rápidamente restablecer un mercado interno demandante, rápidamente proteger la producción local, rápidamente habilitar la creación de puestos de trabajo, cambiar todo el tema de las tarifas, volver a poner la jubilación en los lugares que hay que poner. No es tan difícil, hay que tener la convicción, y desde luego que va a haber conflicto, y va a haber pelea, y va a haber quienes nos van a atacar por hacer eso. ¿Cómo podría no haberlo? Pero claro, pero yo digo, no perdamos, no nos dejemos abatir por la desesperanza, que es lo que pretenden estos mensajes, que gane quien gane, no hay otra cosa que sangre, sudor y lágrima. Mentira, hay un futuro mejor, pero para eso hay que primero estar convencido y además hay que ayudar a conseguirlo. Paso Heller.